Introducción, rompe el cristal. Sientes un cristal invisible entre tú y el mundo. No es algo físico, pero su peso es real. Es la barrera que notas cuando entras en una habitación y sientes que tu presencia se desvanece. Es la frustración de ver cómo otros, con menos que decir, capturan sin esfuerzo la atención, el respeto y el deseo de las personas que a ti te interesan. Es el sonido ahogado de tu propia voz en una conversación donde, aunque hablas, parece que nadie te escucha de verdad. Has observado el juego social y de la seducción desde el otro lado de este cristal. Has analizado, has intentado aplicar la lógica, has sido amable, has sido correcto. Y a cambio, has recibido indiferencia, condescendencia o, en el mejor de los casos, la corona de espinas del buen amigo. Este manual no es una colección de trucos. No es un guión de frases para memorizar. Este manual es el martillo que vas a usar para hacer añicos ese cristal para siempre. Lo que estás a punto de leer no es psicología popular. Es la mecánica subyacente del poder y la atracción. Es el lenguaje que se habla en las sombras, el que opera bajo la superficie de las sonrisas y las palabras corteses. Es psicología oscura, no porque sea inherentemente maligna, sino porque ha permanecido oculta para la mayoría. Hasta ahora. Advertencia, este conocimiento te cambiará. No hay vuelta atrás. Antes de que pases a la siguiente página, debo ser brutalmente honesto contigo. El conocimiento que contiene este libro es irreversible. Una vez que entiendas los mecanismos de la influencia y la atracción a este nivel, no podrás volver a ver las interacciones humanas de la misma manera. Empezarás a ver los hilos. Detectarás la manipulación sutil en un anuncio, la dinámica de poder en una cita, la necesidad de validación oculta en una publicación de Instagram. El mundo se volverá más transparente, pero también más complejo. La cómoda ignorancia se habrá ido para siempre. Si no estás preparado para aceptar esta nueva realidad y la responsabilidad que conlleva, este es el momento de cerrar este archivo. Nadie te juzgará. Pero si estás harto de estar al otro lado del cristal, si estás listo para ver la verdad y usarla para moldear tu propia realidad, sigue leyendo. La gran mentira del chico bueno. Desde pequeños, nos venden una historia. Un cuento de hadas para adultos. Sé bueno. Sé amable. Esfuérzate. Trata a los demás como te gustaría que te trataran y el mundo te recompensará. Es la mentira más destructiva que jamás nos han contado. Has sido el chico bueno. Has sido el confidente perfecto, el pañuelo de lágrimas, el que escucha durante horas para luego ver cómo ella se va con el hombre que la ignora y la desafía. Has sido el empleado modelo, el que trabaja más duro, solo para ver cómo el ascenso se lo lleva el carismático que sabe vender humo y dominar reuniones. La brutal verdad es esta, el mundo no recompensa la bondad. El mundo recompensa el poder percibido. La amabilidad sin una columna vertebral de fuerza es vista como debilidad. La complacencia sin límites no genera atracción, genera desprecio. La disponibilidad constante no crea valor, crea la certeza de que siempre estarás ahí, como un mueble más en la habitación. La bondad sin poder es una invitación a la tiranía ajena. Es la oveja declarando su amor por el lobo con la esperanza de no ser devorada. No te estoy diciendo que te conviertas en una mala persona. Te estoy diciendo que dejes de ser una persona inofensiva. Hay una diferencia abismal. La gente no respeta lo inofensivo. Respeta lo peligroso que elige no hacer daño. El poder no es malo ni bueno. Es una herramienta. Imagina el poder como un bisturí. En manos de un carnicero, es una herramienta torpe y destructiva. En manos de un cirujano, es un instrumento de precisión que puede salvar vidas, corregir defectos y crear belleza. La psicología oscura es ese bisturí. La mayoría de la gente o bien la desconoce o, si la conoce, la usa de forma torpe y egoísta, causando daño a sí mismos y a los demás. Se convierten en manipuladores obvios y repulsivos. Este manual te convertirá en un cirujano de las interacciones humanas. Aprenderás a usar estas técnicas no para destruir, sino para construir. Para construir una confianza inquebrantable en ti mismo. Para construir una atracción genuina y magnética en los demás. Para desmantelar los intentos de manipulación en tu contra y para influir de manera ética y elegante, guiando las situaciones hacia el resultado que tú deseas. Este manual no te enseña a ser un monstruo. Te enseña a entender a los monstruos para que nunca más seas su presa. Y, si es necesario, a hablar su idioma. Tu promesa, dejar de ser el peón para convertirte en el jugador. Si absorbes, practicas y vives los principios de este libro, esta es mi promesa para ti. Decodificarás a las personas. Sus miedos, sus deseos y sus inseguridades se volverán tan claros para ti como si llevaran un letrero en la frente. Orquestarás la atracción. Dejarás de depender de la suerte y empezarás a crear activamente las condiciones para que el deseo florezca. Dirigirás las conversaciones y las dinámicas sociales. Pasarás de ser un mero participante a ser el que establece el marco y el tono emocional. Forjarás una autoconfianza de acero. No basada en la arrogancia vacía, sino en la competencia real de entender y navegar el mundo social. Transformarás el rechazo y la indiferencia en tus mayores aliados. Aprenderás a usar el desapego y la escasez como armas de seducción masiva. La mayoría de la gente vive sus vidas como peones en un tablero, movidos por fuerzas que no entienden, reaccionando a las jugadas de otros. Al final de este manual, ya no serás un peón. Tú serás el que mueve las piezas. El cristal frente a ti ya tiene la primera fisura. Para romperlo por completo, solo tienes que hacer una cosa. Módulo 1. El arsenal oculto de la mente, los fundamentos del poder. Has roto el cristal. Bienvenido al otro lado. Este módulo es la armería. Aquí no encontrarás frases hechas ni trucos baratos. Aquí forjarás las armas fundamentales. Antes de aprender a apuntar, debes entender la balística. Antes de aprender a seducir, debes entender la anatomía de la decisión humana. Lo que estás a punto de aprender es el sistema operativo que corre en el fondo de cada persona que conoces. Entenderlo no te dará un mapa del tesoro, te convertirá en el que dibuja los mapas. 1.1 El mapa del cerebro emocional, porque la lógica pierde siempre contra la emoción. ¿Has intentado convencer a alguien con una lista de argumentos lógicos impecables, verdad? ¿Has explicado punto por punto por qué tu idea era la mejor, por qué deberíais ir a ese restaurante o por qué eras la pareja perfecta para esa persona? Y, al final, te has encontrado con un no sé, simplemente no lo siento. Ese no lo siento es el sonido de tu lógica estrellándose contra la pared de la realidad emocional. Para entender el poder, debes visualizar la mente humana no como una entidad única, sino como un jinete sobre un elefante. Esta es una poderosa metáfora popularizada por el psicólogo Jonathan Haidt, basada en los descubrimientos del premio Nobel Daniel Kahneman sobre los dos sistemas de pensamiento. El jinete es tu mente lógica y racional, sistema 2. Es la parte de ti que hace planes, analiza pros y contras y habla. Es consciente, pero es pequeño y débil. Es el que cree que tiene el control. El elefante es tu mente emocional e instintiva, sistema 1. Es la sede de tus miedos, deseos, intuiciones, prejuicios y hábitos. Es inmenso, poderoso y opera de forma subconsciente. ¿Quién manda realmente? El elefante. El jinete puede intentar dirigirlo, pero si el elefante de 6 toneladas quiere ir hacia la izquierda y el jinete tira de las riendas hacia la derecha, no hay batalla. El elefante siempre gana. Tu error, hasta ahora, ha sido hablarle al jinete. Has intentado convencer a la gente con lógica. El objetivo de este manual es enseñarte a seducir, motivar y dirigir al elefante. Aplicación práctica, el lenguaje del elefante. Enfoque antiguo, hablando al jinete debería salir conmigo. Somos compatibles, nos gustan las mismas películas y vivimos cerca. Logísticamente, tiene sentido. Respuesta del elefante, aburrimiento. Indiferencia. Enfoque del arquitecto, hablando al elefante imagina por un momento lo divertido que sería escaparnos a ese bar escondido del que te hablé, el ambiente, la música, esa sensación de estar en un secreto que solo nosotros dos conocemos. Respuesta del elefante, curiosidad. Intriga. Emoción. Deja de vender características y empieza a evocar sentimientos. La emoción es la única moneda que el elefante acepta. 1.2 La tríada oscura, anatomía de los depredadores para no ser la presa. Los términos maquiavelismo, narcisismo y psicopatía se lanzan a la ligera en la cultura popular. Aquí no los usaremos para etiquetar a tu ex. Los analizaremos fríamente, como un biólogo que estudia a un depredador, para extraer sus herramientas más eficaces. Recuerda, no estudias al león para convertirte en uno, lo estudias para entender su poder y no acabar siendo su cena. Y si es necesario, aprender a rugir. 1. Maquiavelismo, el desapego estratégico. ¿Qué es? Una mentalidad pragmática y calculadora, donde el fin justifica los medios. El maquiavélico ve las interacciones sociales como un juego de ajedrez, moviendo piezas sin apego emocional para alcanzar un objetivo. Lección del arquitecto, debes cultivar el desapego emocional del resultado. Cuando deseas demasiado a algo o a alguien, te vuelves predecible y manipulable. Al operar con desapego, ganas claridad, actúas con mayor inteligencia y tu indiferencia se convierte, paradójicamente, en un imán de atracción. El que menos necesita, tiene más poder. 2. Narcisismo, subclínico el marco de realidad superior. ¿Qué es? Una fe inquebrantable en el propio valor, encanto e importancia. El narcisista cree que es el premio en cualquier interacción y esta creencia es tan fuerte que proyecta un marco de realidad que a menudo los demás aceptan. Lección del arquitecto, debes construir y mantener tu propio marco de realidad. En la seducción y en lo social, siempre hay una batalla de marcos. ¿Es ella el premio y tú el concursante, o es al revés? Quien impone su marco, gana. Debes creer internamente en tu propio valor superior. No para decirlo, sino para actuarlo. La gente no responde a lo que dices que eres, sino a lo que tú crees que eres. 3. Psicopatía, subclínica la frialdad emocional. ¿Qué es? La capacidad de mantener una calma imperturbable bajo presión, junto con un encanto superficial y una ausencia de ansiedad social. El psicópata no se deja llevar por el miedo o la culpa, lo que le permite tomar riesgos y actuar con una confianza que paraliza a los demás. Lección del arquitecto, debes desarrollar frialdad emocional reactiva. No se trata de no sentir, sino de no dejar que tus emociones dicten tus acciones en el momento clave. Es la capacidad de recibir una provocación y responder con una sonrisa calmada. De sentir el miedo al rechazo, pero avanzar igualmente. Esta calma es profundamente magnética, porque la mayoría de la gente es esclava de su reactividad emocional. Advertencia de poder, usar estas herramientas no significa volverse un villano. El carnicero y el cirujano usan el mismo cuchillo. El carnicero lo usa para desmembrar. El cirujano para sanar. La diferencia es la intención y la habilidad. Úsalas para construir una versión más fuerte y resiliente de ti mismo, no para dañar a otros por deporte. 1.3 Persuasión vs. Manipulación, la delgada línea ética y cómo caminar sobre ella. Aquí es donde separaremos a los arquitectos de los matones. La persuasión es el arte de guiar al elefante de otra persona hacia una dirección que sea mutuamente beneficiosa. Es un win-win. Vendes un producto que realmente ayuda a la gente, invitas a salir a una persona con la genuina intención de crear una conexión positiva. Estás alineando tus deseos con los de ellos. La manipulación es el acto de engañar, coaccionar o explotar las debilidades del elefante de otra persona para que vaya en una dirección que solo te beneficia a ti, a menudo en su detrimento. Es un win-lose. Vendes un mal producto explotando el miedo de la gente, seduces a alguien con falsas promesas para satisfacer tu ego. La línea no está en la técnica, sino en la intención. Puedes usar las mismas herramientas para ambos fines. Por eso, antes de continuar, debes establecer tu propio contrato ético interno. Responde esto para ti mismo. ¿Para qué quiero este poder? ¿Para construir o para destruir? ¿Para elevarme elevando a otros o para elevarme pisoteando a otros? Este manual te da las llaves de un coche de carreras. Tu contrato ético es tu cinturón de seguridad y tu código de circulación. Te permitirá ir rápido, pero sin estrellarte y sin llevarte a otros por delante. 1.4 Las seis armas de Cialdini elevadas a nivel subconsciente. Robert Cialdini, en su libro Influencia, identificó seis principios universales de la persuasión. Los expertos en marketing los conocen. Pero el arquitecto no los usa como un vendedor, los usa como un susurro directo al elefante. Reciprocidad. Uso básico, te doy algo, me debes algo. Aplicación del arquitecto, no das regalos, das validación emocional selectiva. Escuchas con intensidad, haces sentir a la persona la más importante del mundo, y luego creas distancia. Le das una dosis de la emoción que anhela y luego la retiras. El elefante sentirá una deuda emocional y buscará volver a experimentar esa sensación contigo. Escasez. Uso básico, oferta por tiempo limitado. Aplicación del arquitecto, tú eres el recurso escaso. Tu tiempo es valioso y limitado. Tu atención plena es un premio, no un derecho. Tu validación no se regala. No estás siempre disponible. Esta escasez de ti mismo multiplica tu valor percibido exponencialmente. Autoridad. Uso básico. Títulos, uniformes, diplomas. Aplicación del arquitecto, cultivas la autoridad percibida. Se manifiesta en tu lenguaje corporal, movimientos lentos, ocupar espacio, tu tono de voz, pausado, profundo, y, sobre todo, en tu marco mental de que eres el que selecciona, no el que es seleccionado. Eres el anfitrión de la fiesta, no el invitado que busca ser aceptado. Compromiso y coherencia. Uso básico, consigue un sí pequeño para luego pedir uno grande. Aplicación del arquitecto, consigue un pequeño compromiso emocional. Frases como veo que no eres como los demás. Hacen que la otra persona acepte internamente esa etiqueta. Ahora, su elefante querrá ser coherente con esa idea y actuará de una forma que demuestre que, efectivamente, no es como los demás. Simpatía barra diagonal agrado. Uso básico, ser guapo, halagar, tener cosas en común. Aplicación del arquitecto, usas el reflejo sutil, mirroring, y la calibración. Refleja su lenguaje corporal, el ritmo de su habla y, más importante, sus valores y emociones. No dices a mí también me gusta eso, sino que demuestras que entiendes el sentimiento detrás de lo que te gusta. Creas una sensación de somos iguales a un nivel profundo. Prueba social. Uso básico, reseñas, testimonios, 9 de cada 10 dentistas lo recomiendan. Aplicación del arquitecto, creas preselección. La prueba social más poderosa en seducción es ser visto como deseable por otros, especialmente por otras mujeres atractivas si eres un hombre. Esto no significa presumir. Significa ser visto en público pasándolo bien, teniendo conversaciones interesantes con otras personas atractivas, proyectando que tu compañía es un bien demandado. El elefante de los demás piensa, si otros lo quieren, debe ser valioso. Resumen del módulo y práctica inicial. Has aprendido la lección más importante, las decisiones humanas son emocionales. Tu poder reside en tu habilidad para entender y guiar esas emociones, primero en ti y luego en los demás. Has desmitificado la tríada oscura para extraer sus herramientas y has trazado tu línea ética. Finalmente, has elevado los principios de Cialdini a un arte subconsciente. Tu primera misión. Durante la próxima semana, no intentes aplicar nada. Solo observa. Ve a una cafetería, un bar o un centro comercial. Conviértete en un antropólogo del poder. Observa quién tiene la autoridad percibida en un grupo y cómo la ejerce. Intenta detectar la necesidad de prueba social en las conversaciones. Presta atención a los intentos de reciprocidad emocional. Fíjate en cómo la escasez de atención de alguien puede cambiar toda la dinámica. Toma notas mentales. Tu primera tarea como arquitecto es aprender a ver los cimientos invisibles del mundo que te rodea. En el próximo módulo, empezaremos a construir. Módulo 2. El juego de la atracción, orquestando el deseo. Has aprendido a ver los cimientos invisibles del poder. Has entrenado tu mente para reconocer las corrientes emocionales que mueven a las personas. Ahora es el momento de dejar de observar y empezar a dirigir. La atracción no es un rayo que cae del cielo. No es magia, suerte ni destino. La atracción es música. Y hasta ahora, has estado esperando pasivamente a que suene tu canción favorita. El arquitecto no espera. Él compone. Aprende las notas, domina el ritmo y dirige la sinfonía. Este módulo te entregará la partitura y la batuta. La mayoría de esta música, la más poderosa, se interpreta sin decir una sola palabra. 2.1 Más allá de las palabras, el lenguaje corporal del dominio. Antes de que digas hola, el elefante de la otra persona ya te ha escaneado, analizado y archivado en una categoría mental, presa o depredador, seguidor o líder, amenaza o sumisión. Tu cuerpo grita lo que tu boca susurra. Es hora de controlar ese mensaje. 1. La mirada, el arma silenciosa. Tus ojos son el punto de conexión directo con la mente emocional ajena. Una mirada débil delata un alma débil. La mirada débil, la que has usado hasta ahora esquiva, nerviosa. Miras a alguien, te pilla y apartas la vista rápidamente como si hubieras hecho algo malo. Buscas su aprobación en sus ojos. Pides permiso para existir. La mirada del arquitecto es firme, calmada e intensa. No es agresiva, es soberana. Sigue estas reglas. Mantén el contacto un segundo más, al hablar o escuchar, mantén la mirada un segundo más de lo que te resulta cómodo. Este sutil instante de presión comunica una confianza inquebrantable. Tú decides cuándo acaba, nunca apartes la vista con nerviosismo. Si decides romper el contacto visual, hazlo de forma lenta y deliberada, como si hubieras decidido dirigir tu atención a otra cosa más interesante. Tú tienes el control. La mirada triangular, para crear intimidad y tensión, deja que tu mirada viaje lentamente entre sus dos ojos y su boca. No lo hagas de forma rápida y nerviosa. Es un movimiento lento y medido que subcomunica interés y deseo sin necesidad de palabras. 2. La postura y el espacio, ocupa tu reino. La forma en que ocupas el espacio físico es un reflejo directo de tu estatus mental. La postura débil, hombros encorvados, brazos cruzados como un escudo, ocupando el menor espacio posible. Es una disculpa hecha cuerpo. La postura del arquitecto, abierta y relajada. Hombros hacia atrás, pecho abierto. Ocupas espacio sin pedir permiso. En una silla, te reclinas, extiendes un brazo. De pie, mantienes una base sólida, no te balanceas. Eres una montaña, no una hoja al viento. 3. Los movimientos, la economía del poder. Los depredadores en la naturaleza no hacen movimientos innecesarios. Su energía es precisa y deliberada. Los movimientos débiles, inquietos, rápidos. Fidgeting, tocarse la cara, gestos nerviosos. Son fugas de energía que gritan inseguridad. Los movimientos del arquitecto, lentos, fluidos y deliberados. Si vas a coger tu vaso, lo haces con calma. Si alguien te llama, giras la cabeza lentamente. Esta economía de movimiento proyecta calma, control y poder. Demuestra que nada te perturba. Ejemplo práctico en un bar. El fantasma entra, encorvado. Sus ojos recorren la sala buscando un hueco seguro. Se sienta en un rincón, con su bebida pegada al pecho, y chequea su móvil nerviosamente. El arquitecto entra. Se detiene un segundo en la puerta, observando el espacio con calma. Camina con deliberación hacia la barra. Pide su bebida con una voz clara y manteniendo la mirada. Mientras espera, su postura es relajada, ocupa su espacio, observa el entorno con curiosidad, no con necesidad. Su cuerpo dice, yo pertenezco aquí. El elefante de todos los presentes ha recibido el mensaje. 2.2 La danza del tira y afloja, push-pull creando tensión adictiva. La validación constante es predecible. Y lo predecible es aburrido. La atracción no reside en la comodidad, reside en la tensión. El push-pull es la herramienta principal para crear esta tensión emocional que engancha. El tira, pull es un movimiento de acercamiento. Das interés, validación, calor, un cumplido genuino. Hace sentir a la otra persona especial y vista. Es el anzuelo. El afloja, push es un movimiento de distanciamiento. Retiras el interés, creas un ligero desafío, haces una broma a su costa, sin ser insultante, muestras un momentáneo desinterés. Es tirar del sedal. Esta danza crea una montaña rusa emocional que mantiene al elefante confundido y fascinado. Pasa del alivio de tu aprobación al ligero pánico de perderla, haciéndole trabajar para recuperarla. Ejemplos prácticos de diálogo push-pull. Escenario 1. Ella te cuenta un logro del que está orgullosa. Respuesta débil. Solo pull. Wow, eso es increíble. Eres genial. Aburrido. La pones en un pedestal. Respuesta del arquitecto. La escuchas con atención e intensidad, Po. Cuando termina, sonríes y dices, impresionante. Casi me convences de que no eres una fuente de problemas. Po con el cumplido, seguido de un push juguetón que la desafía y la hace sonreír. Escenario 2. Ella lleva un vestido llamativo. Respuesta débil. Solo Po, qué vestido tan bonito. Genérico, dicho por todos. Respuesta del arquitecto, la miras de arriba abajo lentamente, pull no verbal. Luego dices, ese vestido es peligroso. Vas a hacer que alguien se meta en líos esta noche. Le haces un cumplido, po, pero lo enmarcas en un contexto de desafío y riesgo, push, y además, no te incluyes necesariamente entre alguien. 2.3 El poder del misterio, deja de ser un libro abierto. Los seres humanos no valoran lo que obtienen fácilmente. Nos obsesionamos con el acertijo sin resolver, con la pregunta sin respuesta. Si en la primera interacción revelas toda tu vida, tus hobbies, tus miedos y tus sueños, el juego ha terminado. Eres un puzzle resuelto, listo para ser guardado en la caja. Ser un libro abierto no es ser honesto, es ser estratégicamente incompetente. Practica las respuestas ambiguas. No mientas, pero no entregues la información completa. Haz que trabajen por ella. Pregunta común, ¿a qué te dedicas? Respuesta aburrida, soy ingeniero de software en empresa X. Respuesta del arquitecto, básicamente, resuelvo puzzles muy caros. Genera curiosidad o algo que me permite disfrutar de noches como esta. ¿Y tú? ¿A qué dedicas tu tiempo cuando no estás interrogando a extraños? Devuelve la pregunta con humor. No muestres todas tus cartas. Si eres músico, experto en vinos y escalador, no pongas las tres cosas sobre la mesa en los primeros 10 minutos. Menciona una de pasada. Deja que descubran las otras facetas de tu vida con el tiempo. Cada nueva revelación será una nueva dosis de interés. Sé el primero en terminar, en la era de la disponibilidad constante, ser el que termina la conversación, por chat o en persona, o la cita es un movimiento de poder inmenso. Y hazlo cuando la interacción está en un punto álgido. Esto la deja con ganas de más, rompe sus expectativas y la posiciona a ella como la que te persigue. 2.4 Sembrando obsesión, técnicas de siembra de ideas. Este es el nivel avanzado del arquitecto. Se trata de implantar una idea, una imagen o un sentimiento en su mente que germine y crezca cuando tú no estás presente. Presuposiciones futuras, habla como si futuros encuentros fueran un hecho, no una posibilidad. En lugar de, ¿te gustaría que quedáramos otra vez? Pide permiso. Prueba, la próxima vez que nos veamos, tenemos que ir a ese sitio que te dije. Te va a encantar. Asume que habrá una próxima vez. Es una orden sutil al elefante. El anclaje emocional asocia una sensación positiva a un estímulo único que tú controlas. Puede ser una palabra específica que usas, una colonia distintiva o un toque ligero en el brazo al compartir una risa. Cuando vuelvan a sentir ese estímulo, su cerebro evocará inconscientemente la emoción positiva que sintieron contigo. Proyección de recuerdo. Planta la semilla de que van a pensar en ti. Ejemplo, esta conversación es de las que se te quedan rondando por la cabeza. No te asustes si mañana te descubre sonriendo al recordarla. Le das una instrucción a su subconsciente y, al mismo tiempo, creas una profecía autocumplida. Misión de calibración, tu laboratorio social. Este conocimiento es inútil si se queda en el papel. Necesitas practicar, pero sobre todo, necesitas calibrar. Calibrar es leer la respuesta de la otra persona a tus acciones y ajustar tu estrategia en tiempo real. Tu misión para la próxima semana, el gimnasio social de bajo riesgo. Ve a interacciones donde el resultado no importa, cajeros, camareros, gente en una cola. Tu objetivo no es ligar, es practicar. Drill de mirada, con la cajera del supermercado. Mantén la mirada un segundo más de lo normal mientras te da el cambio y ofrece una sonrisa calmada. No digas nada más. Solo observa su reacción. Drill de push-pull mínimo, pide un café. Agradece al camarero con calor y una sonrisa, po. Justo después, rompe el contacto y mira por la ventana con interés, como si algo mucho más importante hubiera captado tu atención, push. Siente esa dinámica. Drill de misterio, si un extraño te hace una pregunta trivial, vienes mucho por aquí, no des una respuesta directa. Prueba con algo juguetón y ambiguo, solo cuando busco problemas. Y sonríe. No buscas un resultado. Buscas insensibilizarte al miedo y volverte fluido en el lenguaje del poder y la atracción. Has recibido las partituras. Es hora de empezar a practicar. Módulo 3. El arquitecto social, dominio en grupos. Has aprendido a componer la música de la atracción en el uno a uno. Ahora, te enfrentarás a la orquesta completa. Las dinámicas de grupo son el escenario final del poder social, un campo de batalla complejo y caótico donde la mayoría se pierde, reacciona y es arrastrada por la corriente. El arquitecto no es arrastrado. Él es la corriente. En este módulo, dejarás de ser un mero participante en el juego social para convertirte en el tablero mismo, la gravedad invisible que dicta las órbitas de los demás. Lo harás no con fuerza bruta ni hablando más alto, sino con una precisión quirúrgica que te permitirá dominar sin que la mayoría se dé cuenta de que están siendo dirigidos. 3.1 Radiografía emocional, cómo leer a los demás con precisión. Antes de poder influir en un grupo, debes ser capaz de leerlo. Debes convertirte en un detective social, capaz de ver más allá de las palabras y percibir la verdad en el lenguaje no verbal. Para ello, olvida los consejos simplistas como brazos cruzados significa cerrado. La realidad es más sutil. Domina los tres pilares de la lectura humana. Congruencia, ¿el lenguaje verbal y no verbal cuentan la misma historia? Alguien puede decir sí, estoy totalmente de acuerdo, verbal, mientras su mandíbula está tensa y sus pies apuntan a la puerta, no verbal. La verdad siempre está en el cuerpo. El cuerpo no sabe mentir. La incongruencia es una bandera roja que te indica una emoción oculta o un desacuerdo no expresado. Clusters, grupos de señales. Nunca te fíes de una sola señal. Busca grupos de gestos que apunten en la misma dirección. Alguien puede cruzarse de brazos porque tiene frío. Pero si se cruza de brazos, aprieta los labios y echa el cuerpo ligeramente hacia atrás cuando mencionas una idea, eso ya no es frío. Es un clúster de rechazo. Contexto. La misma señal puede significar cosas distintas en contextos diferentes. Una sonrisa en un funeral no es lo mismo que una sonrisa en una fiesta. Analiza siempre el entorno y la situación antes de sacar una conclusión. Ejemplo práctico. El termómetro social. Estás en un pequeño grupo de trabajo. Propones una idea. No escuches solo las respuestas, observa. Jugadora, dice es una buena idea pero no hace contacto visual y tamborilea los dedos en la mesa. Lectura, está impaciente o tiene dudas que no se atreve a expresar. Hay incongruencia. Jugador B, te mira fijamente, se inclina hacia adelante y asiente lentamente mientras hablas. Lectura, interés genuino y compromiso. Es tu posible aliado. Jugador C, no dice nada. Se rasca el cuello, señal de duda barra diagonal incertidumbre, y mira al jugador A, buscando su reacción. Lectura, es un seguidor, no un líder. Su opinión será moldeada por el miembro más dominante del grupo. Sin decir una palabra, ya has trazado el mapa político de la sala. Sabes a quién persuadir, a quién ignorar por ahora y quién es tu punto de entrada. 3.2 El radar de vulnerabilidades, detectando los motores emocionales. Este es un conocimiento peligroso y exige el mayor grado de responsabilidad ética. No buscamos debilidades para explotarlas, sino motores emocionales para entender qué impulsa a cada persona. Cada individuo tiene una necesidad emocional dominante que, si la identificas y la satisfaces, te dará una influencia casi absoluta sobre él. Las más comunes son la necesidad de sentirse importante, se manifiesta en personas que interrumpen para contar sus propias historias, que hacen name dropping, mencionan a gente importante que conocen o que siempre intentan tener la última palabra. Tu clave, ofréceles validación selectiva. Hazles una pregunta sobre sus logros. Escucha con interés fingido su historia. Al darles la dosis de importancia que anhelan, los conviertes en aliados maleables. La necesidad de sentirse incluido se ve en personas que siempre están de acuerdo con la mayoría, que ríen más fuerte de los chistes del líder y que muestran nerviosismo cuando la conversación se vuelve exclusiva. Tu clave, haz un gesto deliberado de inclusión. Si se forma un círculo cerrado, ábrelo sutilmente para que entre. Haz una pregunta directa para que participe. Le estás dando el agua que su elefante necesita para sobrevivir y te lo agradecerá con lealtad. La necesidad de tener razón barra diagonal ser el experto son los que corrigen a los demás, los que citan datos y fuentes y los que no pueden soportar un debate sin ganarlo. Tu clave, jamás desafíe su intelecto directamente. Es su armadura. En su lugar, concédele su punto de vista, ese es un punto de vista muy interesante que no había considerado, y luego haz un reencuadre, lo veremos a continuación. 3.3 El arte del reencuadre, tomando el control de la realidad. El reencuadre, reframing, es quizás la herramienta de poder verbal más sofisticada que existe. No se trata de argumentar, se trata de cambiar el marco de referencia a través del cual se ve una situación, alterando así su significado por completo. Quien controla el marco, controla la conversación. La única realidad que existe es aquella que construyes con tus palabras. El que tiene el mejor marco, gana. Ejemplo 1. Reencuadre de una crítica. El ataque, alguien en el grupo, sintiéndose amenazado por tu presencia, dice en tono de burla, vaya, siempre tan callado y analizando todo. Das un poco de miedo. La respuesta débil, no, no es eso, es que soy introvertido. Te justificas, aceptas su marco negativo. La respuesta del arquitecto, sonríes con calma, lo miras a los ojos y dices, prefiero ser temido por mi silencio que ignorado por mi ruido. Pero gracias por notarlo. Reencuadras el ser callado de algo negativo a una posición de poder. Lo temible se convierte en una fortaleza. Has robado su arma y te la has puesto como medalla. Ejemplo 2. Reencuadre de un problema del grupo. El problema, el grupo se queja. Este plan es demasiado arriesgado, hay muchas posibilidades de que falle. El marco es riesgo igual a malo. El reencuadre del arquitecto, no lo llamemos riesgo, llamémoslo la barrera de entrada que espanta a los competidores. Precisamente porque es arriesgado, es por lo que la recompensa es tan alta. La mayoría se detendría aquí. Nosotros no. Has reencuadrado riesgo en oportunidad exclusiva. 3.4 a 3.5 Dominancia sutil y liderazgo sin autoridad. No necesitas un título para liderar. El verdadero liderazgo social es un rol que se asume, no que se otorga. Lo haces a través de acciones sutiles que posicionan a tu elefante como el dominante. Sé el eje central de las conversaciones, having en un grupo, no vayas de persona en persona. Quédate en el centro y haz que los demás orbiten a tu alrededor. Si estás hablando con A y llega B, no te gires totalmente hacia B. En su lugar, usa un gesto para incluir a B en tu conversación con A. Tú eres el hub, ellos son los radios. Dirección por sugerencia, nunca ordenes. Ofrece sugerencias que suenen como el camino más lógico y deseable. Versión débil, oye, ¿por qué no vamos a ese bar? Pide permiso. Versión del arquitecto, he oído que en el bar X están sirviendo un cóctel increíble esta noche. Suena como un buen plan para seguir la noche, ¿no creen? Planta una imagen deseable y la presenta como una conclusión lógica. La interrupción estratégica, interrumpir puede ser de mala educación, pero también puede ser una demostración de poder. No se trata de pisar a los demás, sino de redirigir una conversación que se está estancando o volviendo negativa. Hazlo con energía alta y un reencuadre, espera un segundo. Eso me recuerda a algo divertidísimo. Y cambias el tema, salvando al grupo del aburrimiento o la negatividad. Te conviertes en el salvador del ambiente. Tu misión de arquitecto, convertir un evento social en tu escenario. Ha llegado el momento de combinarlo todo. Tu próxima fiesta, reunión familiar o evento de networking es tu laboratorio. Plan de juego de 5 pasos. Entrada y escaneo, 10 minutos al llegar, no te lances a hablar con la primera persona que veas. Pide una bebida y sitúate en un lugar con buena visión. Observa. Identifica los grupos, los líderes, los seguidores, las dinámicas, lectura. Identifica tu objetivo, no tienes que ser el amigo de todos. Identifica al líder de opinión del grupo más interesante. O a la persona cuyo motor emocional sea más obvio, el que necesita sentirse importante, el ansioso por ser incluido. Aproximación y calibración, acércate a ese grupo. Al principio, solo escucha. Ofrece una dosis de validación al motor emocional de tu objetivo. Valida la historia del narcisista, incluye al ansioso, reconoce el conocimiento del experto. Forja tu primer aliado. Ejecuta un reencuadre, espera el momento oportuno. Cuando surja una queja o una crítica, ejecuta un reencuadre verbal como los que practicaste. Sentirás cómo la dinámica del grupo cambia, cómo las miradas se dirigen a ti. Asume la dirección, una vez que sientas que tienes el respeto del grupo, prueba una dirección por sugerencia para cambiar de tema o proponer la siguiente acción. Este sitio está bien, pero el verdadero ambiente empieza más tarde en otro lugar. Observa cómo te siguen. Recuerda, no se trata de tener éxito en la primera vez. Se trata de flexionar estos músculos. Cada intento, fallido o no, es un dato valioso. Estás pasando de ser un personaje en la obra a ser el director de la misma. En el próximo módulo, solidificaremos el núcleo de todo este sistema, tú. Porque sin una autoconfianza de acero, la mejor estrategia del mundo se derrumba. Módulo 4. Forjando el núcleo de acero, la autoconfianza inquebrantable. Has aprendido a leer a los demás, a orquestar la atracción y a dirigir la dinámica social. Has acumulado un arsenal de técnicas externas poderosas. Pero un general con las mejores armas y estrategias es inútil si tiembla de miedo en su tienda de campaña. Este módulo se centra en la batalla más importante que librarás, la que ocurre en el espacio de 15 centímetros que hay entre tus orejas. La autoconfianza no es lo que crees que es. No es arrogancia, no es optimismo ciego ni es pensar que eres perfecto. La verdadera autoconfianza es un silencio interno. Es la calma profunda que viene de saber que, pase lo que pase, serás capaz de manejarlo. No es la creencia de que no vas a caer, es el conocimiento absoluto de que, si caes, te levantarás. Todas las técnicas del mundo se derrumban si no tienes un núcleo interno de acero. Este módulo te enseñará a forjarlo. 4.1. Cómo la psicología oscura te hace más seguro, no más cruel. Existe una paradoja fundamental: entender el lado oscuro de la naturaleza humana te convierte en una persona más centrada, segura y, en última instancia, más capaz de ser genuinamente bueno. ¿Por qué? Porque el miedo y la inseguridad nacen de lo desconocido. Antes de este manual, el rechazo, la manipulación o la indiferencia eran ataques personales, misteriosos y dolorosos. Te preguntabas, ¿qué he hecho mal? ¿Qué hay de malo en mí? Este desconocimiento te hacía reactivo y débil. Después de entender los mecanismos, ahora, cuando alguien intenta manipularte, ya no lo ves como un ataque personal. Lo ves como una táctica. Identificas el patrón, está usando la culpa para conseguir lo que quiere. Cuando alguien te rechaza, ya no es un veredicto sobre tu valor, es una cuestión de dinámica, de marcos, de atracción no generada. Entender la psicología oscura te despersonaliza de los resultados negativos. Te convierte de una víctima emocional en un analista de sistemas. Y de esta despersonalización nace una calma inquebrantable. Ya no te preguntas qué está mal en mí, sino qué táctica se está empleando aquí y cuál es mi mejor contratáctica. Este simple cambio de perspectiva es el primer pilar de una confianza indestructible. 4.2. Hackeando tu diálogo interno, de soy insuficiente a soy inevitable. Ese crítico interno, esa voz que te susurra tus peores miedos, es el mayor enemigo de tu poder. Debes tratarlo no como una verdad, sino como un software defectuoso que necesita ser reprogramado. La terapia cognitivo-conductual, TCC, nos ofrece herramientas de eficacia probada para ello. Aquí las adaptaremos para el arquitecto. Paso 1. Identifica al saboteador. Durante un día, lleva una libreta, física o en el móvil. Cada vez que sientas una punzada de ansiedad o inseguridad, escribe el pensamiento exacto que la provocó. No le gusté. Seguro que todos piensan que soy un idiota. Voy a hacer el ridículo si hablo. Ella es demasiado buena para mí. Paso 2. Interroga al saboteador como a un sospechoso hostil. Toma cada uno de esos pensamientos y somételo a un interrogatorio brutal. Y haz estas preguntas. ¿Qué evidencia 100% irrefutable tengo de que este pensamiento es verdad? No me sonrió, es prueba de que no le gusté o podría estar cansada, distraída o ser tímida. ¿Hay alguna otra explicación posible para esto? Busca al menos 3 alternativas. ¿Cuál es el efecto de creer en este pensamiento? ¿Me ayuda o me paraliza? La respuesta siempre será la misma. ¿Qué le diría a mi mejor amigo si viniera a mí con este mismo pensamiento? Solemos ser más compasivos y racionales con los demás que con nosotros mismos. Paso 3. Reemplaza con una afirmación de poder. Una vez que has demolido la lógica del pensamiento negativo, lo reemplazas. Pero no con una mentira positiva, soy el mejor. Lo reemplazas con una afirmación centrada en el proceso y el control, no en el resultado. Pensamiento viejo, voy a hacer el ridículo si le hablo. Reemplazo del arquitecto, mi objetivo no es impresionarla, es practicar mi habilidad para iniciar conversaciones. El resultado es irrelevante, la acción es la victoria. Pensamiento viejo, ella es demasiado buena para mí. Reemplazo del arquitecto, yo soy quien decide si ella es suficientemente interesante para mí. Evaluaré la interacción desde mi marco de valor. 4.3 Tu voz de mando, el tonómetro del poder. La voz es la música del liderazgo. Puedes decir la frase más poderosa del mundo, pero si la dices con un tono agudo, rápido y entrecortado, tu mensaje se muere. El 38% del impacto de la comunicación cara a cara reside en el tono de voz, según la famosa investigación de Albert Mehrabian. ¿Cómo calibrar tu voz para el poder? Habla desde el diafragma, no desde la garganta. Coloca una mano sobre tu estómago. Al hablar, deberías sentir una ligera vibración ahí. Esto produce un tono más profundo y resonante que comunica autoridad de forma natural. Practica leyendo un texto en voz alta, concentrándote en respirar y proyectar desde el abdomen. Domina la pausa. La gente insegura corre al hablar porque teme ser interrumpida. Quieren sacar toda la información antes de que les quiten la palabra. El líder no tiene ese miedo. Y usa las pausas para enfatizar puntos, para crear suspense o simplemente para demostrar que tienes tanto control que puedes permitirte el lujo del silencio en medio de tu discurso. Varía el ritmo. Un discurso monótono es hipnótico en el mal sentido, duerme a la gente. Habla más rápido cuando transmitas energía o entusiasmo. Ralentiza drásticamente cuando digas algo importante. La frase y lo más importante, es esto dicha lentamente tiene un poder inmenso. Ejercicio práctico, el discurso del CEO. Grábate con tu móvil leyendo un párrafo cualquiera. Escúchalo. Ahora, grábate de nuevo leyendo el mismo párrafo, pero esta vez, imagina que eres el CEO de una gran corporación dirigiéndote a tu junta directiva. Habla más despacio, más profundo. Haz una pausa antes de la última frase. Compara las dos grabaciones. La diferencia será abismal. 4.4-4.5-4.6 El ritual de poder, rutina diaria para la confianza inevitable. La confianza no se construye en un día. Se forja con la disciplina diaria, como el acero en la fragua. Este ritual del poder de 5 a 10 minutos, realizado cada mañana, reprogramará tu sistema nervioso para un estado de calma y dominio. Paso 1. Postura de poder, 2 minutos. Inspirado en el trabajo de la psicóloga social Amy Cuddy. Nada más levantarte, adopta una postura de poder. De pie, con las piernas separadas, las manos en las caderas, como Superman, o los brazos levantados en V, como un atleta que gana una carrera. Mantén la barbilla alta y sonríe ligeramente. Respira hondo. Esto no es psicología pop, está demostrado que reduce la hormona del estrés, cortisol, y aumenta la testosterona, asociada al dominio y la asunción de riesgos. Estás cambiando tu fisiología para cambiar tu mentalidad. Paso 2. Visualización de dominio, 3 minutos. Cierra los ojos. Visualiza con el mayor detalle sensorial posible un escenario social o de seducción que normalmente te genera ansiedad. Pero no te veas a ti mismo desde fuera. Míralo a través de tus propios ojos. Siéntete a ti mismo caminando con calma, con la cabeza alta. Escucha tu propia voz, profunda y resonante. Observa las reacciones positivas de los demás. Siente la calma en tu pecho. El cerebro no distingue bien entre una experiencia vívidamente imaginada y una real. Estás creando recuerdos de éxito antes de que ocurran. Paso 3. Recita tus afirmaciones de poder, 1 minuto. Lee en voz alta las afirmaciones que creaste en el paso 4.2. No las susurres. Díselas a tu reflejo en el espejo, con convicción, usando tu voz de mando. Mi valor no depende de la aprobación externa. Yo soy la fuente de mi propio valor. Cada interacción es un entrenamiento. El crecimiento es mi victoria, no el resultado. Actúo desde un marco de calma y control. Soy inevitable. Realizar este ritual cada mañana creará un estado base de confianza que te acompañará durante todo el día. Las técnicas de los otros módulos son la punta del iceberg. Este núcleo de confianza es la masa de hielo sumergida que le da su poder y estabilidad. Sin él, solo eres un cascarón vacío. Con él, eres una fuerza de la naturaleza. Módulo 5. Estrategias avanzadas y casos reales. Has aprendido los fundamentos, has dominado las técnicas de atracción y has forjado tu núcleo interno. Ahora, es el momento de ver estas herramientas en acción en el mundo real. Es hora de dejar el campo de entrenamiento y entrar en la sala de estrategia, donde analizaremos a los maestros y aprenderemos de los fracasos más comunes. Este módulo es tu curso de postgrado. Aquí desmontaremos pieza por pieza las complejas sinfonías de poder que otros ejecutan, para que tú puedas componer las tuyas propias. Estudiaremos la ficción para entender la verdad y analizaremos las tragedias reales para vacunarnos contra ellas. 5.1 El laboratorio de personajes, análisis de los maestros de la influencia. La ficción a menudo destila la realidad, mostrando versiones puras de arquetipos de poder. Analizarlos no es entretenimiento, es formación de élite. Caso de estudio 1, Thomas Shelby, Tiki Blanders, El poder del silencio y la reputación. Técnica maestra, la presencia temida. Shelby rara vez levanta la voz. Su poder no reside en lo que dice, sino en lo que podría hacer. Domina a través de su reputación, construida sobre acciones decisivas y una calma glacial bajo presión. La lección del arquitecto, hablar es de aficionados. El verdadero poder es hacer que tu reputación hable por ti. Cuando entras en una sala, la gente no debe reaccionar a tu saludo, debe reaccionar a la historia que han oído sobre ti. Shelby utiliza el silencio como un arma. Sus pausas son más intimidantes que sus palabras. Aplicación práctica, en una negociación o discusión, cuando te hagan una pregunta difícil, no te apresures a responder. Haz una pausa deliberada. Mira a tu interlocutor a los ojos. Este breve silencio transmite que no estás reaccionando por miedo, sino que estás evaluando tus opciones desde una posición de control. Tu respuesta, sea cual sea, tendrá el doble de peso. Caso de estudio 2, Don Draper, Madman, el marco de realidad y el misterio. Técnica maestra, el control del marco. Don Draper vive en su propio marco de realidad y atrae a los demás a él. No vende productos, vende emociones y narrativas, no es un carrusel, es una máquina del tiempo. Él define lo que es deseable. Su pasado es un enigma, lo que lo convierte en un puzzle irresistible, especialmente en la seducción. La lección del arquitecto, deja de operar dentro del marco de los demás. En lugar de responder a la pregunta ¿por qué debería contratarte / diagonal salir contigo?, cambia el marco a ¿por qué debería yo ofrecerte mi tiempo / diagonal talento? No se trata de decirlo explícitamente, se trata de actuarlo. El misterio no es mentir, es una edición estratégica de tu propia historia. Das fragmentos, no el libro completo. Aplicación práctica, cuando alguien te pregunte algo personal sobre una inseguridad o un fracaso pasado, no te justifiques ni te explayes. Sonríe sutilmente y di algo como, esa es una historia que requiere más de una copa. Con esto, no mientes, pero reencuadras el tema como algo íntimo y valioso, aumentando tu misterio y posponiendo la revelación para un momento que tú controles. Caso de estudio 3, Jordan Belfort. El lobo de Wall Street, la transferencia de certeza. Técnica maestra, la certeza absoluta. Más allá de sus tácticas fraudulentas, el poder de Belfort radicaba en su capacidad para transferir su estado emocional de certeza absoluta al cliente. No vendía acciones, vendía la convicción inquebrantable de que iba a hacerlos ricos. Su tono, su energía y su lenguaje corporal gritaban: "Confía en mí, sé exactamente lo que estoy haciendo". La lección del arquitecto: la gente no compra tu lógica, compra tu convicción. Si tú dudas, ellos dudarán. Si tú crees firmemente en tu valor, tu producto o tu propuesta, esta certeza se transfiere al elefante de la otra persona, saltándose al jinete lógico. Aplicación práctica: antes de una cita, una entrevista o una venta importante, haz tu ritual del poder, módulo 4. Entra en un estado de certeza interna. Recuérdate a ti mismo tu valor y tus capacidades. Tu objetivo no es esperar que salga bien, tu objetivo es transferir el estado de certeza que ya posees. La gente seguirá al que parezca más seguro de a dónde va. 5.2 Anatomía del desastre, la manipulación emocional en relaciones. Ahora, estudiemos el lado oscuro para protegernos. Estas son tácticas de manipulación comunes usadas en relaciones, de pareja, amistad o familiares, que te volverán inmune una vez que las identifiques. Táctica 1. La culpabilización, guilt tripping. ¿Cómo funciona? El manipulador te hace sentir responsable de sus emociones negativas. Frases como "me pones muy triste cuando sales con tus amigos" o "si de verdad me quisieras, harías esto por mí". La contramedida: reconoce la emoción, rechaza la responsabilidad. Responde con calma: entiendo que te sientas triste / / decepcionado, pero mi decisión de salir / / hacer X no es la causa de tu sentimiento. Esa es tu emoción y la respeto, pero mi decisión se mantiene. Con esto, valida su sentimiento, desarmándolo, pero no aceptas la culpa que intenta imponerte. Táctica 2. El bombardeo de amor, love bombing, seguido de devaluación. ¿Cómo funciona? Al principio de la relación, el manipulador te inunda de afecto, atención y regalos. Es un polo extremo que te hace sentir en la cima del mundo. Una vez que estás enganchado, retira bruscamente ese afecto y empieza a criticarte, push extremo, dejándote desesperado por volver al estado inicial. La contramedida: el escepticismo saludable. Si una atención o afecto al principio de una relación se siente demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Disfrútalo, pero mantén un pie en la realidad. Observa si sus palabras coinciden con sus acciones a largo plazo. La contramedida es no entregar tu validación interna tan rápidamente. Valora la consistencia por encima de la intensidad. 5.3 a 5.4 El juego avanzado, control en el conflicto y la retirada estratégica. ¿Qué haces cuando la otra persona también conoce el juego? ¿O cuando te enfrentas a una situación sin salida? Cuando el otro juega sucio, el arte de la neutralización. Si alguien te ataca verbalmente con una crítica o un insulto en público, tu instinto es defenderte o contraatacar. Error. Eso es aceptar su marco de conflicto. La estrategia del arquitecto: acordar y exagerar. Toma su crítica y llévala al extremo del absurdo. El ataque: siempre llega 5 minutos tarde, eres muy poco profesional. La neutralización: míralo con calma, sonríe ligeramente y di: ¿solo 5 minutos? Estoy bajando mi nivel. Normalmente intento llegar al menos media hora tarde para asegurarme de que todos hayan tenido tiempo de notar mi ausencia. Trabajaré para mejorar en empeorar. Esta técnica, llamada niebla o fagging, desinfla completamente el ataque. Se quedan sin munición porque has aceptado su premisa de forma tan exagerada que es imposible continuar por esa vía. El poder de irse, ganar alejándote. Hay una verdad fundamental que la mayoría de la gente, impulsada por su ego, se niega a aceptar: a veces, la única jugada ganadora es no jugar. Cuando te encuentras en una situación tóxica, una negociación imposible o una relación destructiva, tu impulso será arreglarla, ganar o demostrar que tienes razón. El arquitecto sabe que invertir energía en un agujero negro es una pérdida neta. La retirada estratégica no es una derrota, es una reasignación de recursos. Es la decisión consciente de retirar tu tiempo, tu energía y tu atención, tus bienes más preciados, de un escenario perdedor y reinvertirlos donde puedan prosperar. Ser capaz de irte, sin drama ni justificación, de una situación que no te sirve es la demostración definitiva de autovaloración y poder. Misión de nivel superior, el análisis de campo. Tu próxima misión requiere agudeza y discreción. Observa una película barra diagonal serie de tu elección, pero no como espectador, sino como analista. Elige una escena de conflicto o seducción. Ponla en pausa. Identifica las tácticas, ¿quién controla el marco? ¿Hay un push-pull? ¿Alguien usa la culpa? Escribe tu análisis. Identifica una táctica en tu vida real. Durante la próxima semana, presta atención a las interacciones a tu alrededor, trabajo, familia, amigos. Tu objetivo es identificar una de las tácticas de manipulación de este módulo en acción. No intervengas, no juzgues. Solo identifícala y nómbrala en tu mente. Ah, eso es culpabilización. Este ejercicio te vacunará. Una vez que puedes nombrar el truco del mago, la ilusión pierde su poder sobre ti. Estás un paso más cerca de la maestría total. Conclusiones, tu nueva realidad. Y así, llegamos al final del manual. O mejor dicho, al verdadero principio. Porque el hombre que sostiene este manual ahora no es el mismo que lo abrió por primera vez. El que empezó este viaje quizás se sentía frustrado, invisible, un espectador confundido por un juego cuyas reglas desconocía. Veía el mundo a través de un cristal, anhelando el respeto, el deseo y el control que parecían estar siempre fuera de su alcance. Ese hombre ya no existe. En su lugar hay un arquitecto. Alguien que no solo entiende las reglas, sino que puede empezar a dar forma al propio tablero de juego. Los planos están completos. Es hora de empezar a construir. Resumen de tu nuevo arsenal. Los pilares del poder. Antes de dar el siguiente paso, hagamos un último inventario del poder que ahora posees. Estos no son solo conceptos, son los pilares sobre los que se asienta tu nueva realidad. La verdad fundamental, módulo 1, has aprendido la lección más importante: el mundo no funciona con lógica, funciona con emoción. El jinete racional es débil, el elefante emocional es quien manda. Al dejar de hablarle a la mente lógica y aprender el lenguaje del subconsciente, has adquirido la llave maestra de la influencia humana. La composición de la atracción, módulo 2, el deseo ya no es un misterio para ti. Entiendes que se orquesta a través del lenguaje corporal del dominio, se intensifica con la danza del tira y afloja, push-pull, y se consolida con el poder del misterio. Dejaste de ser un suplicante para convertirte en el compositor de la atracción. El dominio del tablero social, módulo 3, los grupos ya no son un campo de minas de ansiedad, sino tu laboratorio estratégico. Con la habilidad de leer la radiografía emocional y el poder del reencuadre, reframing, puedes tomar el control de cualquier narrativa y liderar sin necesidad de un título. El núcleo de acero, módulo 4, quizás el pilar más crucial. Has comprendido que la verdadera confianza no es arrogancia, sino un silencio interno. Al aprender a hackear tu diálogo interno y forjar tu resolución con un ritual de poder diario, has construido una fortaleza interior que ninguna opinión externa puede derribar. La mente del estratega, módulo 5, has pasado de ser un simple soldado a ser un general. Has aprendido a analizar a los maestros, a identificar y neutralizar la manipulación y a entender el poder supremo de la retirada estratégica. El juego se ha vuelto transparente para ti. La brújula del maestro, módulo 6, finalmente, has aprendido que el poder sin un propósito es destructivo. Tu guía es el principio del valor agregado. No buscas ganar a costa de otros, sino crear un campo de juego tan magnético que la gente de valor elige entrar en tu órbita. Has recorrido un largo camino. has acumulado más conocimiento práctico sobre la influencia y la psicología del poder que el 99% de la población. Pero ahora enfrentas el mayor peligro de todos. Un último mensaje, el peligro de la inacción. Este manual es peligroso, pero no por las razones que la gente cree. El verdadero peligro no reside en el conocimiento oscuro que contiene. El verdadero peligro es leerlo, sentirte inteligente y luego no hacer absolutamente nada. No dejes que esto se convierta en mero entretenimiento intelectual. No te permitas cerrar este archivo y volver a ser la misma persona, solo que ahora con una biblioteca de excusas más sofisticada. El poder no se manifiesta en el saber, se manifiesta en el hacer. Te sentirás tentado a esperar el momento perfecto. A repasar las técnicas una y otra vez hasta que te sientas completamente listo. Es una trampa de tu antigua mente, una última resistencia del miedo que se disfraza de prudencia. No existe el momento perfecto. El único momento que tienes es ahora. La acción es el ácido que disuelve el miedo. La confianza no nacerá de la reflexión, nacerá del primer paso que des fuera de tu zona de confort, por pequeño que sea. Nacerá de esa conversación que inicies, de esa mirada que sostengas, de ese no que pronuncies con calma y firmeza. El mundo no recompensa el plan más perfecto, recompensa al que se atreve a ejecutar un buen plan. Y tú, ahora mismo, tienes un plan excelente. Así que levántate. El hombre que eras antes miraría al mundo y diría ojalá. El arquitecto que eres ahora mira al mundo y dice, es hora de construir. La duda es un lujo que ya no puedes permitirte. La incertidumbre es el campo de juego donde te destacas. La realidad ya no es algo que te sucede. A partir de hoy, la realidad es el lienzo en blanco y tú sostienes el pincel. Mi más sincero agradecimiento. Quiero tomar un momento para darte las gracias. Gracias por la confianza que has depositado en mí y en este manual. Al adquirirlo, no solo has invertido dinero, has invertido en la posibilidad de una versión más fuerte y libre de ti mismo. Honro esa decisión. Espero sinceramente que estas palabras y estrategias sirvan como el catalizador que encienda tu potencial. Mi objetivo no es crear seguidores, es despertar líderes. Tu viaje de transformación acaba de comenzar y me sentiría honrado de seguir acompañándote en él. Recuerda siempre, eres más poderoso de lo que te han hecho creer. Es hora de que el mundo lo descubra.